Eso. Y entra al estudio, musculosado, el señor Jamil Ham. No tengo micrófono, lo que me molesta. Perdón, no tengo auriculares. Me molesta un poco. ¿Por qué? Porque me gusta escucharme. Se siente desprotegido. Es muy distinto. No se siente. Es muy distinto. Para lo que hay que escuchar, te digo mejor. Claro. Una voz dulce. No tengas auriculares. Hermosa. Encima no andan los teléfonos. ¿En serio? No sé, nada. A veces da tono. A ver, ahí me dicen que sí. Que da tono. Ahí sí. Hola. Ahí. Sí. Hola. ¿Quién habla? Me parece que no sabés llamar. Hola, Susana. No, yo marco bien, querido. Pero no anda, no da tono, no sé. Bueno. Ya, pasó. Ahora se nos corta la luz. No, terrible, todo así. Es probable que sea un error mío, puede ser. Todo puede ser error tuyo. Es probable, sí, muy probable. Pero no vengo a hablarle de los teléfonos ni nada, vengo a hablarle del calor. ¿De qué nos vengas a hablar? ¿De qué calor? Tampoco, vengo a hablarle de algo muy triste que ocurrió la semana pasada y fue la muerte de Doña Tota. Bueno, nos tiró para abajo. Veníamos, dijimos, pum, para arriba. Y bueno, es que no es nada agradable, ¿no? Nos metimos a la actualidad. Mira, bueno, sí. Sí, ¿qué pasó? Bueno, decía. La muerte de Doña Tota, bueno, la noticia ya no hay que decirla, fue el sábado cerca de las 19, Dalma Salvadora Franco, conocida popularmente como Doña Tota, que fue la madre de Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de la historia, murió el sábado, sí. No, quería acotar que eran mis vecinos en Pinamar. ¿Ah, sí? Sí. Ahí termina la anécdota. Ahí termina. Siendo la anécdota. ¿Pero cuándo? ¿Cuando Maradona era chiquito? Claro, ¿en qué época? O sea, ¿era Maradona, sí. Maradona? Sí, pero no era Maradona, no iba Maradona. Iba Doña Tota, Don Diego y el hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Lalo y el Turco. Lalo. Esos eran vecinos. Yo jugué con el hijo de Lalo, Jorge Maradona. ¿En dónde jugaste? En Argentinos Juniors. ¿Jugabas vos? Mejor, pero siempre. Tengo una época de Argentinos Juniors, 6 años. No te digo que los periodistas deportivos son... futbolista, bueno, frustrado. Sí, puede ser. Sí, la mayoría, verdad. Pero bueno, había sido hospitalizada el viernes con un severo cuadro de insuficiencia renal. Y bueno, luego el sábado, cerca de las 19, murió de un paro cardiorrespiratorio, que es de los que mueren todos al final. ¿Viste? Todos. Claro, sí, todos, o sea, todos tenemos distintas enfermedades y todo el mundo termina muriendo del paro cardiorrespiratorio. O mueren de cáncer también. Sí, pero un cáncer termina. La obvio. Muerte, o sea, el momento de la muerte te agarra un paro cardiorrespiratorio y. ¿Tal cual? En realidad es eso, ¿no? La enfermedad es lo que lleva. Es que en realidad no es que murió de un paro cardiorrespiratorio. De eso mueren todos. Claro, o sea, todos eso. Nos morimos de un paro. Por eso. O sea, termina de funcionar el corazón. Por el eso. Tema es que te lleva a que tengas un paro cardiorrespiratorio. ¿Se sabe? Exacto. Bueno, lo que dijeron los medios en realidad fue todo. Comentar la noticia, ¿no? Muchos dándole las condolencias a Diego. La Nación y Clarín publicaron alrededor de 15 notas sobre el tema. Olé 25, página 12, no más de 5. Y bueno, en cuanto al contenido de la nota, no hubo demasiada diferencia, ¿no? Todos hablando de la tristeza por el Diego. Por ahí Olé sacaba alguna nota de color, mostrando anécdotas del Diego. En cuanto a otro dato de color, Riquelme, que cumplía 15 años como jugador de fútbol de primera división, canceló la fiesta que iba a nacer en la Bombonera, lo que Diego luego agradeció. También fue nombrado en los diarios del mundo. Estuvo muy conmovido el mundo por la muerte de Doña Tota. Diego estuvo muy mal. Sí, obviamente. Estuvo mal, pero... Por supuesto, muy consternado. ¿Qué te parece? Se volvió, él está... va a estar choncho, ¿viste? No, pero está jugando en Qatar. Estaba muy feliz. Sí. Claro, no estaba dirigiendo en el Al-Wasl. Hoy jugó, volvió Diego a dirigió. Dubai, sí. Claro, dirigió. Jugó su equipo. Y ganó, y al final del partido hubo lágrimas. Y bueno, le había puesto una tapa de gracias totales en la tapa de Olé. Y te voy a leer un cierre. Que dice, la lluvia significa que Dios está llorando, me decía mi vieja cuando era chiquito. El sábado 19 de noviembre de 2011, había ido al gimnasio y la tarde estaba nublada, pero calurosa, acompañada por una humedad. Pará, no te apures, ¿eh? Ah, no, apuro. Ah, no te apures. Estira. Mejor, no te apures. Hay falla de comunicación acá. Bueno. Seguimos un poco entonces. ¿Querés que te cuente algunos twitters? No estoy entendiendo qué está diciendo nuestro operador. ¿Qué dice Quintas? Contanos, Quintas. ¿Qué dice Pablo Quintas? Espera que termine de masticar. Dale. Bueno, como decía, en la tapa de Olé. Quiero saber qué dijo el Pochi la vez. Pocho a la vez, sí. El Pocho. ¿Dónde está? Acá. Pará que tengo muchos tweets. Déjame buscarlo. Estoy buscando el tweet más divertido. Claro, el Pocho a la vez y dice: mis condolencias para la familia Maradona por la pérdida de un ser tan querido como Doña Tota. El Kun, por ejemplo, dijo algo. Sí, es un día muy triste. Gracias por el apoyo. Estos son todos los tweets. Después que. Salió por todos lados. El Napoli. El Napoli sacó una bandera que decía el otro día cuando fuerza... jugó. A Diego. Sí, fuerza la mamá de. Fuerza Diego. Decía. Espérame. Que descanse en paz la madre del fútbol. Chau, Doña Tota. Textual, porque lo estaba buscando, lo tenía por acá. Claro. Lo quería decirte textual. Bueno, como decía, en los medios internacionales también hubo repercusiones. La República de Perú tituló Fuerza Dios, murió la mamá de Diego Maradona. La Gaceta de los Sport de Italia tituló Maradona llora por Doña Tota. Y bueno, los principales medios del mundo hicieron eco de la muerte de... Se muestra la importancia que tiene Diego en el mundo igual. Sí, en algún punto, porque Doña Tota, digamos, es más, Maradona miles de veces dijo que la amaba, la llamó su novia, el amor de su vida. Sí, es que era Maradona era la novia de. Era su. El amor de su vida. Siempre. A mí me dio mucha pena, ¿no? Porque. Era como Silvio Soldani y Doña Tita. Tal cual. A mí me dio mucha. No, para poner un paralelismo. Claro, digo. Sí, a mí me dio mucha pena, porque Diego siempre hablaba de su mamá y se le ponían los ojos. Lleno de lágrimas. Sí, vidriosos. Vidrioso porque era su mamá, era el amor de su vida. Contaba una anécdota en la que decía que la sacó Olé, ¿no? A los 13 años se dio cuenta de que a su mamá no le dolía la panza. Su mamá siempre le decía, justo cuando llegaba a la hora de la comida, que le dolía la panza. Y se dio cuenta después que no era, sino que no había para comer. Entonces la madre... Y que prefería que ellos comiesen antes de que la propia Doña Tota. Así es. Y bueno, esas cosas a uno le mueve un poco. Por más que todo el mundo hable mucho de Diego, de que lo critiquen, de esto que lo otro, el amor hacia una madre es muy distinto. Y como decía... Bueno, Lea había publicado... Juan Manuel Serrat. Claro. Y tiraba una frase. Aquellas pequeñas cosas... Olé había publicado al siguiente día en la tapa negra, toda negra, que decía el título Gracias Totales y una foto de Diego besando a la mamá. Bueno, también muestra en su página este video que les contaba recién de Diego contando la anécdota de su mamá. Y pobre la mamá, ¿no? Pobre Doña Tota. Pobre Diego Maradona. ¿Los familiares dijeron algo? Los familiares, y obviamente estaban muy tristes, no me pareció ver... No quisieron dar muchas declaraciones. No quisieron dar muchas declaraciones. El otro día salió a hablar Dalma, pero principalmente agradeciendo también lo que todas las condolencias que le enviaban. Y cuando... porque le robaron las cosas del baúl. Queremos decir que está el partido de fondo. Sí, entonces nuestro columnista se está distrayendo. Bueno, ahora va a ser una columna más sí. Entendida. Ese día le había robado. No, podrías hacer un móvil. Dejaron todo el auto. Estamos en comunicación con Yamil Han, en vivo y en directo. Yamil. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Para eso está bueno. ¿Cómo va? Bien, estoy acá en el partido de Gimnasia en La Plata. Sí, ¿qué tal contarnos? Contra Almirante Brown. ¿Y? ¿Cómo va? Tira. No, para, ¿cómo era? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Ni vos sabés. ¿Quién? Merlo. Merlo. Deportivo Merlo. Ese, Merlo. Mer. Y bueno, el partido está 0-0, un partido muy igualado. Claro, ponele, sí, no sé, está apagada la tele, pero... Claro. Pero sí, así se hace. Bueno, para cerrar... Sí, redondea, porque la verdad que esto no da para más. Para cerrar esta columna... No interesa, como le dicen a Matías. No me interesa, le sube la música. Usted es el operador y vos sáquenlo del aire, sáquenlo del aire. Para... Está bien. Para cerrar la columna voy a leer un texto muy emotivo. No, bueno, pero... Pará, entonces no lo hagas tan largo. No. Resumime. Hacenos una síntesis para emocionarnos y bueno. La lluvia significa... Perdón, por favor. ¡Para! Después lo podemos seguir. Poné una música emotiva. Música emotiva, por favor. No importa el... Poné una canción. No, no importa el lugar. No, está bueno. Música emotiva para cerrar, son 30 segundos. Dice, la lluvia significa que Dios está llorando, me decía mi vieja cuando era chiquito. El sábado 19 de noviembre de 2011 había ido al gimnasio y la tarde estaba nublada pero calurosa, acompañada por una humedad bastante difícil de soportar. Alrededor de las 19 salí a juntarme a tomar una coca con mis amigos y no fueron más de 5 minutos los que pasaron antes de que la lluvia comenzara. Los meteorólogos dicen que las lluvias se producen por la condensación del vapor de agua que contienen las nubes y cuando las gotas llegan a un diámetro superior a los 0,5 milímetros caen en la tierra. Es probable, pero cuando entré a mi casa me enteré de por qué llovía. Y enseguida, sí, qué largo. Por favor. Y enseguida me acordé de lo que decía mi vieja. Dalma Salvadora Franco, o Doña Tota, madre de Diego Armando Maradona, murió pasada la 19. Y la lluvia se largó en ese mismo instante porque Dios comenzó a llorar. Que llueva todo lo que sea necesario. Dios hizo el luto el sábado, domingo y lunes y recién el martes salió el sol. Bueno, muchas gracias, Yamil. Los saludamos con un aplauso grande. Bravo.